Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Vamos a continuar rememorando el ciclo, ese ciclo tan importante de huelgas que se desarrollan en muy diversos lugares del territorio argentino entre los años fundamentalmente de 1918 al 21, podríamos decir, y que adquirió características muy diversas, pero en muchos lugares muy trágicas, con el saldo de muertos muy importante en la mayoría de los conflictos. Saldo que, como sabemos, la semana trágica en Buenos Aires de 1919, al menos 700 muertos, en la Patagonia 1.300 aproximadamente, peones rurales masacrados. En Gualeguaychú, en Las Palmas, en La Forestal, otros 600, que tampoco hay un registro exacto, y innumerables enfrentamientos en los pueblitos, en ciudades, en distintos lugares, que iban configurando un clima de violencia estatal, paraestatal, y también de los trabajadores, que era común, digamos, en esos años, que muchos estuvieran armados. El contexto de esos años es verdaderamente complejo. Vamos a refrescar un poquito brevemente. Recordemos que Irigoyen, el primer presidente que asume el gobierno después de elecciones con sufragio secreto, mal llamado universal, pero bueno, que representó en su momento un avance respecto a las modalidades de fraude que imperaban en la República Conservadora desde 1880 y aún antes. Este gobierno, como decimos, va a asumir en 1916, en esas primeras elecciones más libres, podríamos decir, un poco más limpias, y va a ir, digamos, concitando anteriormente a las elecciones, por eso gana, cierto apoyo en sectores medios de la población, sobre todo de las grandes ciudades, y también en sectores chacareros, en sectores de los gringos que habían venido y que no poseían la tierra, sino que alquilaban las tierras, ¿no? Bueno, este Irigoyen intenta una política llamada obrerista, fundamentalmente por la derecha, pero que trata de conciliar de alguna manera la gran problemática que presentaba la llamada cuestión social en la Argentina, es decir, los enfrentamientos permanentes de los trabajadores con las fuerzas represivas, de la falta de una legislación obrera, inclusive la falta de instituciones, ¿no? Como que tomaran la problemática de los trabajadores, ya que el Departamento Nacional del Trabajo, que había sido creado años antes por Joaquín B. González, en realidad era casi un sello que no resolvía de ninguna manera esta problemática. Así que Irigoyen se propone desde el inicio un acercamiento a los trabajadores, tratando de laudar, ¿no es cierto?, de arbitrar en los conflictos. Y en algunos casos, y sorprendentemente para las clases reaccionarias, lauda a favor, digamos. Pero también esta intervención estatal va a ser parcial, digamos, va a ser selectiva, podríamos decir, con algunos sectores que particularmente interesa aquietar o por lo menos conciliar, que están vinculados estrechamente al comercio de exportación, es decir, al plan, al proyecto económico que rige en esos años, que es el proyecto agroexportador. Es decir, en esas áreas había que tranquilizar la cuestión social, los enfrentamientos, y por eso el presidente toma contacto particularmente con sectores portuarios o ferroviarios, y los trata de atraer a su política más reformista, más conciliadora. Naturalmente que esto va a chocar con otros sectores trabajadores que no están alineados en la corriente que va a ser más receptiva a estos llamamientos de Yrigoyen o esta intervención estatal. Entonces, tenemos por un lado un gobierno que con estas características, pero que no es homogéneo, porque en su interior hay una gran disputa de sectores, inclusive opositores a Yrigoyen, porque es un partido que reúne personajes de distintos sectores sociales, ¿no es cierto?, y de distintos intereses sociales. Así que dentro del radicalismo va a haber todo este periodo una puja importante que luego va a cuajar en los dos sectores, los personalistas que responden a Yrigoyen y los antipersonalistas que se oponen fuertemente a Yrigoyen. Esto en el plano más general, ¿no es cierto?, del gobierno. El gobierno va a estar entonces entre dos fuegos permanentemente, tratando por un lado de satisfacer ciertos reclamos de trabajadores, por esto acusado como obrerista, y por otro lado presionado también por sectores de empresarios y sectores terratenientes para que aplique mano dura y controle férreamente la pelea social. Digamos, en esta trama de presiones, Yrigoyen va en definitiva a ser la figura responsable de las grandes matanzas obreras del periodo. Y estas contradicciones en el seno del radicalismo van a influir en los conflictos, por eso vamos a ver que en determinados momentos, si bien no lo vamos a explicitar, pero en determinados momentos, sobre todo vamos a ver en las peleas que vamos a ir viendo, cómo juegan los gobernadores o los jefes políticos de las distintas regiones donde se presentan los problemas, si responden a Yrigoyen o no. Y eso va a determinar también conductas diferentes. También va a haber contradicciones entre las Fuerzas Armadas y otras fuerzas de seguridad que permanentemente solicitadas por muchos jefes políticos de las provincias, pero sobre todo por los empresarios afectados, van a actuar en determinados momentos y en otros no. No van a hacer, no van a responder a estos pedidos. O sea, este también va a ser otro elemento que va a jugar ahí en el medio de los conflictos de los trabajadores. Y tenemos, activando ya, que lo hemos tratado en otro programa, lo que se llamó la Asociación del Trabajo, que fundando luego ya su grupo de choque específico, la Liga Patriótica, va a estar actuando muy activamente a partir de 1918 en todos estos conflictos como fuerza parapolicial y como proveedora de distintos recursos para que las empresas, para que las huelgas fracasen. Bueno, ese es el tema que hemos tratado en otro programa, por eso no nos vamos a explayar, pero estos son los personajes, el escenario. Del lado obrero vamos a tener, digamos, por un lado están los conflictos más vinculados a la industria, ¿no es cierto? Los conflictos más específicamente, el caso, por ejemplo, de la Semana Trágica en Buenos Aires, que se desarrolla en una empresa metalúrgica, pero también la característica del periodo es que las peleas se van a trasladar al campo, se van a trasladar a la problemática agraria, donde no regían leyes de ningún tipo, ¿no? El campo era territorio de los capangas, digamos, de los terratenientes, de las estancias. No había una legislación nueva, sino que existía un código de principios de siglo que todavía establecía la famosa libreta de Conchavo, ¿no es cierto?, que había regido durante todo el siglo XIX, la obligación de que los trabajadores portaran esa libreta donde figuraba que estaban trabajando, o si no estaban trabajando, eran castigados, ¿no es cierto?, con la prisión o el trabajo obligatorio. Ahora, ese código ya no tenía, digamos, vigencia frente a las grandes transformaciones que se habían producido ya a partir de 1880, la llegada de la inmigración, el gran desarrollo de las ciudades y el proyecto capitalista en marcha en la Argentina, ¿no? Entonces, no había una legislación adecuada. Y las organizaciones obreras, fundamentalmente el Partido Socialista y el anarquismo, se proponen, en estos años en particular, tener una incidencia precisa, profunda, en esos lugares, en el campo, y generar allí la organización obrera que pudiera comenzar a hacerse cargo de estos problemas. El Partido Socialista en particular tenía una incidencia desde comienzos de siglo en algunas provincias, porque tenemos que distinguir también que nosotros hoy vamos a tomar los conflictos desarrollados en el área del campo de la Pampa Húmeda, pero tenemos que aclarar que también hay diferencias entre lo que sucedía en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en la provincia de La Pampa y en la provincia de Buenos Aires. No son los mismos conflictos, ni el mismo estado de la organización, pero sí, en estos años de 1918, 1921, sí se desarrollan fuertes conflictos, una fuerte combatividad y muy reiterados. Entonces, el Partido Socialista en algunos lugares, como por ejemplo en Santa Fe, también en La Pampa, y sobre todo a partir de la gran lucha agraria de los chacareros de 1912, el famoso grito de Alcorta, habían desarrollado ciertas organización que los nucleaba. Porque el campo, digamos, tiene también otros sujetos, digamos, otros actores. Están los terratenientes, dueños de los grandes campos, pero está una enorme masa de chacareros que han llegado, en muchos casos con la inmigración, que no han tenido tierra libre para comprar, o si han comprado pequeñas parcelas, son pequeños propietarios, pero la gran mayoría son arrendatarios, es decir, que alquilan la tierra a los grandes terratenientes, dueños ya desde hace años de las tierras en la Argentina y de esas mejores tierras que son las de la Pampa Húmeda. Pero entonces tenemos en este cuadro agrario, tenemos a los grandes terratenientes, tenemos a estos chacareros, pequeños propietarios o arrendatarios, y además hay también contratistas que intervienen muchas veces entre la peonada y el arrendatario o el pequeño productor, y tenemos un panorama muy complejo también ahí, porque estos chacareros están sometidos a las arbitrariedades de los grandes terratenientes que manejan no solamente la propiedad de la tierra, en su gran mayoría, sino también manejan los grandes depósitos, los silos, pero también manejan el transporte, también son los acopiadores del cereal, son los que determinan los precios, son los que pueden aguantar cuando hay una mala cosecha, precisamente por esa capacidad de depósito que tienen, y también son otros sectores dueños de las máquinas trilladoras que no estaban al alcance de los pequeños productores. Entonces hay una gama de sujetos ahí con los cuales los chacareros tienen contradicciones. Ese es un poco, ya lo vamos a desarrollar en otro programa, específicamente el tema tomando el grito de Alcorta, que fue un movimiento de chacareros muy importante en 1912, esa conflictividad que viene directamente de la mano de las características que tuvo la inmigración en la Argentina, ¿no es cierto? Donde se les prometía a los inmigrantes tierras, pero cuando llegaron esas tierras estaban ocupadas y tuvieron que alquilar entonces, o ubicarse en las ciudades en muchos casos. Bueno, esa conflictividad con esos grandes que disponen de muchos recursos, va a ser un punto, ¿no es cierto?, de conflicto bastante permanente. La verdad que la vida de los chacareros fue muy dura en esos momentos. Y ahí el Partido Socialista tuvo, inclusive por las características de la misma inmigración, ¿no es cierto?, que eran pequeños propietarios o que tenían sus medios de producción o que tenían como objetivo progresar en la vida, digamos, venir a hacerse la América de alguna manera, el Partido Socialista tuvo más posibilidades de anclar y hay presencia socialista en los primeros años del siglo XX en algunas localidades del campo de la Pampa Húmeda. Estamos hablando siempre de estas provincias que dijimos antes. Pero el otro sector que agrupa a los trabajadores en su gran mayoría, que es el anarquismo, va teniendo como objetivo realmente instalarse en esos lugares, es decir, propagar un poco toda la fuerza que tenían en las ciudades hacia el campo. Y esto lo encaran en tiempo antes de 1918, uno podría decir que en 1918 cuaja más fuertemente la instalación de cierta organización anarquista en el campo. Lo vimos claramente en la forestal y vamos a ver que también en estas provincias pampeanas va a aparecer la estructura esa pensada por los anarquistas, que era instalar en primer lugar la sociedad de resistencia cuando no había demasiadas, digamos, fuerza en un sector determinado. Creaban la sociedad de resistencia de oficios varios, es decir, reunían, ¿no?, a los distintos trabajadores en esa sociedad, luego conectada en forma federal con otras de la región, hasta crear una federación comarcal y llegar a una federación provincial que a través de un consejo un poco conectara, digamos, todas las distintas federaciones, siempre manteniendo la autonomía propia de cada lugar, ¿no es cierto? Este es un poco el esquema anarquista que se proponen llevar al campo una vez que, digamos, en las ciudades ya tenían mucho peso, ¿no es cierto?, la organización anarquista. Ahora, tenemos que también distinguir en este contexto complejo que el anarquismo, como ya lo hemos señalado en otras oportunidades, estaba ya dividido en 1915 en el Congreso. En el noveno Congreso de la FORA se concreta la división y se manifiesta en dos sectores diferenciados dentro del anarquismo, que va a ser la FORA del Quinto, mucho más radicalizada, que va a llevar consecuentemente la acción directa y el apoliticismo, se va a enfrentar fuertemente al otro sector anarquista del noveno Congreso, que luego va a ser el sector sindicalista, que plantea digamos, la aceptación de, el arbitraje estatal, entre otras cuestiones, ¿no? Y esto va a hacer que esto empalma también con la decisión de Irigoyen de acercarse a ese sector sindicalista y, digamos, ignorar digamos, o aplicar más rudeza represiva al otro sector, ¿no? A los conflictos que están influidos por el sector del anarquismo del Quinto Congreso. La FORA del Quinto es la que más influye en algunas provincias, por ejemplo, en Santa Fe. Si bien en el conflicto de la forestal, que lo hemos desarrollado largamente, es la FORA del Noveno la que en un comienzo parece tener mayor predicamento, sobre todo a través de la FOM, la Federación Obrera Marítima, pero también sabemos que los lugares donde se registraron mayores enfrentamientos fueron también sectores que respondían a la FORA del Quinto. O sea, quiero decir que esta contradicción también entre en el campo obrero va a ser otro de los elementos que juega en este escenario grande de conflictos rurales de 1918 a 1921. Después, bueno, hay que agregar que Por supuesto hay particularidades, inclusive las cosechas se diferencian, ¿no? No es lo mismo la cosecha de trigo que la cosecha de maíz, lo cual trae a su vez sus otras derivaciones. Y en este cuadro también van a aparecer muchos otros actores que están vinculados, ¿no es cierto? Es decir, tenemos en el campo del lado obrero los braceros, los peones, los estibadores, ¿no es cierto? Que van los trabajadores que están en la trilla, que es una actividad particular, muy dura, que se realiza con maquinaria también alquilada. Y de luego vamos a tener, esto va a terminar en el puerto, ¿no es cierto? O sea que toda esta cadena de trabajos y por lo tanto de distintos tipos de trabajadores van a estar muy ligados. Y por supuesto, este foco, este gran centro productivo del país está absolutamente ligado al modelo agroexportador, ¿no es cierto? Es el campo de donde se saca la materia prima que a través de el ferrocarril, que es el otro componente fundamental en este esquema, y luego el puerto y a través del río las flotas de la Federación Marítima y luego el puerto de Buenos Aires, ¿no? Con los carreros, estibadores, guincheros y demás trabajadores, toda esta cadena que termina, digamos, en el puerto exportando esa materia prima, que es la base del modelo agroexportador argentino, está ligada. Y en esos momentos que estamos hablando, va a funcionar en lo que se llamó en un congreso anarquista el pacto de solidaridad, es decir, que los conflictos van a ser acompañados en muchos casos por la solidaridad de otros sectores trabajadores, lo cual daba una amplificación muy importante a determinadas huelgas. Si bien en el campo, en este momento, desgraciadamente, no se logra una integración total de todas las peleas, que fueron muchas, existían sí en muchos casos la generalización del conflicto por solidaridad. Cuando esto funciona de una determinada manera durante la guerra, donde los precios más o menos se mantienen, pero con el término de la guerra cambian las condiciones mundiales, hay una baja de precios de los productos que va a incidir directamente y también hay otro elemento fundamental en este gran cuadro, ¿no es cierto?, complejo, muy complejo, que es la Revolución Rusa. Es decir, 1917 se concreta en el mundo por primera vez la Revolución Obrera que va a llevar a los trabajadores rusos al poder. Entonces, bajo este esquema, ¿no es cierto?, comunista o marxista, leninista. Entonces, esto va a ser un factor también subjetivo, muy importante. Para el campo obrero, digamos, va a dar un impulso importantísimo en cuanto a la posibilidad de concreción de esa revolución tan ansiada. En muchos casos se ve ahí, ¿no es cierto?, a la vuelta de la esquina, la posibilidad de acceder, y esto va a influir en todos los conflictos que se dan en ese momento. Y también de la parte de la burguesía, por un lado, digamos, un cierto pánico, ¿no? Digamos, al acceso de las masas al gobierno o al poder, en alguna medida sentido así, quizá en forma real, pero también aprovechada, probablemente, para alertar sobre el peligro rojo, para presionar por arrasar con las luchas obreras y que el gobierno aplique una dura represión para cortar ese digamos, peligro rojo que amenaza a la nación, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco, sin duda no son todos, pero son componentes de ese gran escenario de estos años, que vamos a seguir analizando, en este caso particular, con los conflictos que se desarrollaron en el campo. Bueno, entonces vamos a seguir en el próximo programa con con estos temas y los esperamos nuevamente. Gracias y hasta la próxima.